Desde la tierra del Salvador, hace 2 días llegué al país de la eterna primavera, mi destino, Ciudad Guatemala. Hoy me encuentro en el barrio San Sebastián, uno de los más importantes del centro histórico de la ciudad de Guatemala, por su tradición religiosa y arquitectura neoclásica. Mi interés por conocer la gastronomía guatemalteca me incita a recorrer las calles y avenidas de este bello barrio. Lo primero que veo es un verde y pintoresco parque llamado San Sebastián, que me recibe con alegres campanadas. Me adentro y veo mi objetivo, muchos puestos de comida y dulce típicos. Me acerco a uno de ellos y con un poco de pena y curiosidad abordo a Doña Cristina, originaria de Chuarancho, que me ofrece variedad de platillos. Tamales, paches, todo lo que hay aquí, tacos, dobladas, chichitos, panes con pollo, con chile relleno, rellenitos y los atoles. Somos tres las que trabajamos en eso. La señora hace los atoles y la otra hace tacos y dobladas y la otra señora hace los tamales. Unas cuadras más adelante, un puesto llama mi atención. Por la cantidad de personas aglomeradas, me acerco y la vendedora me da una muestra de su producto. Es dulce y crujiente, pero con aspecto curioso. Se llaman corbatas. A gente le gusta mucho porque son dulces típicos. Y lleva ya vainilla, huevo, leche. Prepara y después se fríe y le echa mielita. Y ya lo sacamos a la venta. De vez en cuando vengo yo aquí, pero nosotros vendemos más en el mercado central. Ya con energías, sigo caminando y mientras recorro las calles del centro histórico, ha llegado la hora de almorzar. Dirijo mis pasos hacia el mercado central, pasando por el parque, la catedral y el Palacio Nacional, espacio muy transitado y caótico. Ya en el mercado, me costó encontrar el área de comedores, porque es muy grande. A cada paso encontraba turistas comprando artesanías. Avanzando, encontré los puestos de verduras. Y más adelante, las vendedoras ofrecen sus platillos. La mojarra se prepara con limón, con sal, con todo su ingrediente que lleva, la cebolla. El caquic es todo asado. Chile guaque, chile pasa, chile pimiento, mil tomate, cebolla, ajo, clavo, pimienta, todo lo que lleva. Su arrocito y el elote a la par y la sopita como taza de barro para que llame la atención y con tamalitos fresco limonada. Así como vienen turismos, tengo clientes de todos los días. Y buscan la comida de acá porque como es almuerzo de día. Gracias a Dios sí tengo clientela. Mi mamá tiene 25 años estar acá. Yo tengo 12 años. Mi mamá es la que me enseñó a trabajar acá. Pues ahora ya aprendí de ella y yo me quedé en lugar de mi mamá. Luego de 2 horas de caminar, logré mi propósito y fue degustar un delicioso platillo típico de Guatemala. No cabe duda que el mejor sitio para conocer la gastronomía de Ciudad Guatemala es el Mercado Central, porque rescata la cultura y tradiciones del país de la eterna primavera.